rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día, ¿cómo lindo. Estás? Graciela Carballo, ¿cómo anda? Bien, contenta porque llegó el cuasi invierno a Buenos Aires. Horrible. No, horrible. Hermoso. Es horrible. Hay que hacer algo con el frío. Disfrutarlo, me parece. Hay que mandarle un Bolsonaro al frío. ¿No hay un Bolsonaro del frío? ¿No podemos conseguir un Bolsonaro del frío? Bueno, yo me identifico más con la presidenta de Islandia, te digo. Sí, ¿no? Los países fríos tienen mejores gobiernos, me parece. A ver, podríamos hacer alguna didascalia con eso. Ah, pero vos decís que es por el frío que tienen mejores gobiernos. ¿Y qué sé yo? ¿Viste? No sé. Bueno, ojo. A ver. A ver. Cuando vos ves o charlas con alguien que te pueda contar sobre la vida en los países nórdicos, todos dan cuenta de que a la noche, a las 8 de la noche, después de haber pasado quizás por algún bar, se vuelven todos a su casa. Y claro, hay algunos que te cuentan eso, como yo no podría vivir ahí porque esta cosa de, no sé, de amistad, de salida permanente que puede haber en las grandes ciudades de nuestro país. Por ahí, allá en esos lugares se pierde. Pero por otro lado, si lo pensás, eso ayuda a que todo sea más ordenado, ¿no? Yo diría que podría ser la frase del día: pasar por el bar antes de ir a la casa hace que los pueblos tengan mejores gobiernos. Y eso lo provoca el frío. Aunque uno podría decir también, bueno, en los países cálidos la gente pasa a tomar una birra por el bar. Sí. Pero igual ahora se acaba de ir uno por los Panama Papers, ¿no? Acá, claro. Tampoco idealicemos, ¿no? Pero se van, Tevele, se van. O sea, renuncian, se suicidan, se hacen el harakiri. Acá tenemos un Marcos Peña enojado ayer. Sí. Muy enojado. Es evidente el coacheo que les han marcado. Cambió. Tienen que enojarse, tienen que mostrarse como con garra, con corazón, como si tuvieran sangre en las venas. Y están haciendo un gran esfuerzo. Peña hizo un gran esfuerzo en el Congreso para mostrarse en esa nueva línea de podemos sostener el poder a pesar de todo lo que está pasando, y dijo que estamos mejor que en el 2015. Y Camaño lo sopapeó un tanto, no sé si viste la intervención de Camaño. Bueno, si te enojas, nene, acá yo también, te puedo pegar cuando quiero. Y preguntale a Kunkel, si claro. Bueno, estamos arrancando el Enredando las Mañanas de hoy. Como siempre, Nico Rosales nos ha preparado una agenda. Sí, nos ha hecho claro, el programa. Lo que pasa es que él hace la agenda y te pones 10 cosas para hacer en el transcurso de 2 horas. Total, él después, viste, está escuchando ahí y te dice, uy, no entró tal cosa. Y nosotros tenemos que acá ver cómo hacemos para que entre todo. No, impresionante, Nico Rosales en la producción. ¿Qué sería de nosotros sin Nico Rosales en la producción? Cuando no se nos caen ideas, por ejemplo. Sería lo que ya fue en algún momento una saturación, un sufrimiento de programa. Sería. Bueno, vamos a en un ratito meternos con toda la actividad. Tenemos un montón de cosas que están, por supuesto, como pasan todos los días en estos últimos meses, pasando hoy, que van a pasar mañana en este programa diario de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy hacemos desde el barrio de Mataderos, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Te vamos a dar cuenta de algunas, tan solo algunas de esas cosas. Un recorte, así como los medios tradicionales te hacen un recorte de las noticias, nosotros también lo hacemos. No es esa la diferencia. La diferencia es el tipo de recorte que ¿cuál hacemos? ¿Cuál recorte? ¿Cuál recorte? Y también cómo lo abordamos, ¿no? Pero también hacemos nuestro propio recorte, ¿no? De la realidad, y elegimos qué contar y qué dejar pasar de largo por la razón que sea. Así que estaremos en un ratito, nada más haciendo eso. Te voy a fallar con la música, por lo menos para el arranque, porque me costó encontrar lo que me pediste en la carpeta de música que tenemos acá, que ocupa casi todo el disco rígido. Pero te podría dar ocasión de que elijas alguna otra cosa, o voy buscando yo acá con qué empezar, porque confío. Verán, nos pusimos a hablar sobre cómo va a ser el programa de hoy, pero no nos pusimos a hablar sobre cómo arrancamos musicalmente el programa de hoy. Vamos a arrancar tranquilitos, que se vino el frío. Y con un poco de Divididos en vivo. Bien. Hasta las 12 vamos a estar al aire. Tenemos mucha realidad para traerte y eso no sé si es bueno. arrancamos así tranquilitos la mañana del Enredando en lo Musical, porque para cruda ya está la realidad. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este enredando. Y seguimos en Enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. La agenda gremial nos ocupa más de lo que quisiéramos, y cuando decimos agenda gremial, en general son conflictos de las patronales con los trabajadores y pérdidas de puestos de trabajo. En este caso estamos en comunicación con Matías Isasmendi, de Loma Negra, de Barker. ¿Estás ahí, Matías? Sí, buen día. Mi nombre es Martín. Ah, Martín. Mira, te cambiamos el nombre acá. Estuvimos diciendo varias veces si eras Matías o Martín, y yo elegí Matías y te cambiamos el nombre. Bueno, sí, Martín, sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. En principio te agradecemos por haber salido de la asamblea con tus compañeros para hablar con nosotros, pero realmente nos interesa mucho este conflicto donde, bueno, ayer venció un plazo de conciliación obligatoria, ¿verdad? No. Ayer lo que tuvimos fue una audiencia dentro del marco de la conciliación obligatoria. Bien. Y en el titular que yo tengo aparece como que peligran 350 puestos de trabajo en la cementera Loma Negra. Entiendo que ustedes están en la fábrica de cal, ¿verdad? Ahí en Barker. No, es una fábrica de cemento. De cemento, ajá. Y también Loma Negra hace cal, pero no en nuestra planta. En nuestra planta hacemos cemento y hay otro producto que se llama filler, que tiene mucho menos agregado de valor, que se muele y se va en trenes, en operativo en trenes, hacia la ciudad de Cañuelas. Claro, pero yo tenía lo de la cal porque, bueno, ustedes están muy cerca de Villa Cacique y, bueno, la famosa cal que se usó durante mucho tiempo, bueno, aparecía... Claro, la cal Cacique. Sí, el pueblo nuestro es... Barker es una localidad y Villa Cacique es la otra, que están distantes a 4 kilómetros. Sí, sí. Pero somos un solo pueblo. Bellísima la zona, sí. Por cierto. Sí, sí. Bueno, contanos cómo está en este momento el conflicto, cuál es la situación de los trabajadores de esta planta. Y mira, ahí para contarte toda la historia es larguísima, pero me gustaría empezar por allá por el 2001, cuando las políticas económicas del neoliberalismo produjeron el cierre de nuestra planta por aquellos años, en el 2001, en nuestra localidad. Y nuestra localidad se transformó en un pueblo fantasma, literalmente, en un pueblo fantasma, en donde las casas habían quedado abandonadas, en donde si necesitabas una casa te la prestaban en vez de alquilártela, y quedó la población súper reducida, resistiendo en el pueblo de la manera que pudiera, porque era la única fuente laboral de aquellos años, la más importante, y bueno, produjo una destrucción de nuestro pueblo. Lo que tuvo de interesante aquellos años fue que esa crisis motivó a los pobladores de ese entonces. Yo soy nativo de acá, nací acá, mi viejo era trabajador de Loma Negra, y así somos todos los que estamos, claro, en la comisión directiva, y todos los trabajadores que están acá adentro, su gran mayoría tiene historia en nuestro pueblo y con sus padres incluso. Y bueno, en aquellos años se autoconformó grupos de trabajo para encontrarle soluciones laborales al pueblo, para que la gente no se vaya, y se pusieron a trabajar vecinos comunes que conformaron tres grupos de trabajo: un grupo que se dedicó al turismo, un grupo que se dedicó a buscar una unidad penitenciaria, y, claro, otro grupo que se dedicó a tratar de conseguir que se terminara una ruta que conecta a nuestro pueblo con la ciudad de Necochea. Y los tres grupos consiguieron cosas. El turismo se desarrolló dentro de lo que se pudo. Todavía falta mucho porque, como siempre, está en manos privadas el acceso a los cerros, que son bellísimos, como vos decís, acá, sí, en Barker, sí, y muchas veces tenés ese limitante. Y después, la unidad penitenciaria hoy es una realidad. La unidad penitenciaria está en Barker. Ahí hay algunas fuentes laborales, no sé bien cuántas, pero vos fijate qué antecedente, ¿no? El pueblo solo, movilizado, pudo conseguir algo. Y hoy, lamentablemente, de nuevo, por las políticas neoliberales de este gobierno, nos llevan a una situación similar, pero déjame aclararte algo ahí. Nos llevan a una situación similar como país, pero no en la industria del cemento, porque el cemento, déjame decirte algo que te va a sorprender, no está en crisis. Y si vos querés, fijate en la página de la AFCP, que es la Cámara del Cemento, que ellos publican las estadísticas, y por suerte, y que esto no parezca egoísta para el resto de los trabajadores de otras industrias, que yo sé que está hecha pedazo nuestra Argentina, no está en crisis. Se encuentran los valores anuales muy cercanos al valor que fue récord histórico en el 2015, que fue 12.215.000 toneladas de cemento despachadas, vendidas. Y el año pasado cerró en 11.800.000, entre todas las cementeras. Entonces, algo atípico de esto es eso, de que no está en crisis el cemento, y a pesar de eso, esta empresa tiene la decisión de destruir nuevamente a nuestro pueblo. Martín, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevele. Si no están en crisis financiera, si no está en crisis financiera la empresa, ¿por qué esta decisión de ir a un conflicto en un momento como este? La decisión de la empresa se basa en que están construyendo en la ciudad de Olavarría una nueva planta, que se estaría terminando dentro de 2 años. Entonces, lo que han buscado es aprovechar la coyuntura de crisis general en el país para hacerle creer a los trabajadores de que ellos también están en crisis, y para ir reduciendo gradualmente, para que no se le vea afectada la paz social, la cantidad de trabajadores. Y ahí fuimos recontraoportunos, todos los trabajadores de Barker y todo el pueblo de Barker, en tomar la decisión de comenzar con el paro por tiempo indeterminado el día 25 de marzo, cuando tuvimos el primer indicio de que esto podía arrancar. ¿Por qué te digo? Porque el 18 de marzo, ellos nos comunicaron de que no iban a cubrir nunca más una vacante que se generara ni en empresas tercerizadas ni en los propios trabajadores de relación directa con Loma Negra, y que había unos contratos a plazo fijo que no lo iban a renovar, cuando siempre fue la modalidad de ingreso en la planta entrar por plazo fijo, cuando se vencía quedabas efectivo. Entonces, ante ese indicio, convocamos a asamblea, como estamos en el día de hoy, que la hacemos adentro de la fábrica, en los tres turnos, así están todos los trabajadores tomando las decisiones que haya que tomar, y se decidió ir al paro. Y fue la mejor decisión comenzar con la medida gremial cuando había que comenzar, porque hasta ahí no teníamos blanqueado de parte de la empresa cuál era su verdadera intención. Y a partir de ahí, el miércoles pasado, que fue la primera audiencia que tuvimos, ahí fue donde se dictaminó la conciliación obligatoria, ahí la empresa blanqueó que la decisión era muy drástica. Sin decir cuál, ni al día de hoy, ni en la audiencia de ayer tampoco dijo cuál, dijo que la compañía puede funcionar sin Barker. Y cuando se le consultó desde la Secretaría de Trabajo, una trabajadora, una conciliadora, le consultó, ¿estás planteando el cierre? Dijeron, no, yo estoy diciendo que la compañía puede funcionar sin Barker. ¿Y entonces qué estás planteando? Y ahí divagan porque ni ellos saben qué es lo que quieren, me parece, o no lo quieren blanquear todavía. Martín, quería preguntarte para nuestros oyentes, para que les aclaremos, la empresa Loma Negra, bueno, tradicionalmente el logo Loma Negra en la Argentina aparece asociado a la familia Fortabat, pero hace unos cuantos años ya que no está en manos de ellos. Contanos cómo es ahora, ¿quién es la empresa concretamente? La empresa es una multinacional de capitales brasileros, se llama Camargo Correa, el apellido de los dueños, que después fueron ampliándose, fueron comprando una cementera en Portugal, que tenía cementeras en Egipto y en Mozambique, en Paraguay. Se transformó en una multinacional y bueno, y no les ha ido bien, lamentablemente, en el resto de los países en donde invirtieron, no les ha ido bien. En Argentina sí les va bien, Y bueno, hoy es una multinacional, hace muy poco tiempo largaron el 49% de las acciones de Loma Negra, no de toda la cementera, sino de Loma Negra, a la bolsa en Estados Unidos, y recaudaron un montón de dinero, y que parte de ese dinero lo van a usar para la construcción de la planta esta que te digo yo en Olavarría. Y la otra parte no sé qué le habrán hecho, la tendrán para pagar deudas, porque están muy complicados en Brasil con el tema del lavallato, están complicados, ahora también están complicados con el tema de las acciones que vendieron de Loma Negra en la bolsa, porque les están haciendo juicio, porque colocaron datos positivos del país, de crecimiento de obra pública, de crecimiento de un montón de cosas, y las acciones arrancaron valiendo, no sé, $12, pasaron en poco tiempo a valer 20 y pico, y hoy bajaron, no sé, a $7. Entonces le están haciendo juicio los accionistas por poner información errónea o demasiado falsa, positiva, claro. Falsa. La verdad que eso no nos interesa ni un poquito a nosotros lo único que nos interesa es salvar a nuestro pueblo. De eso se trata esta lucha, salvar a nuestro pueblo. No se trata solamente de un conflicto gremial, se trata de un conflicto social, gremial, cultural y auténtico. Auténtico, y yo creo que ejemplo de todo el movimiento obrero nacional, y ahí déjame agrandarme un poco, porque yo siento, sí, siento orgullo de lo que se vive en Barker. Ustedes no lo saben, pero visiten las páginas de Facebook, una que se llama Aoma o San Barker, otra que se llama Pueblo Chico, Historia Grande. Ahí van a tener la historia de Barker del 2001 en YouTube. Hay una película que se llama Pueblo Chico, Historia Grande, y ahí van a tener la historia de lo que sucedió en el 2001 en Barker. Tuve la suerte de verla, esa película, porque yo he visitado varias veces la zona, porque la verdad está muy cerca de Tandil y me gusta mucho ese paisaje, esos cerros extraños, digo, para nuestros oyentes, es muy raro el paisaje, es lunar casi el paisaje de Barker. Y es lindo, es una localidad hermosa, tiene una idiosincrasia industrial, nació gracias a esta industria, a ver, no nos equivoquemos, el pueblo lo hizo Fortabat, en otro contexto, con otra clase empresaria nacional, y bueno, eso se fue transformando a lo largo de los años. Cuando Fortabat muere y queda malita, ya fue distinta la cosa, cuando se relacionaron con la dictadura, también fue distinta la cosa, hubo hasta un abogado laboralista asesinado en la ciudad de Olavarría, uh-huh. que defendía a los trabajadores de Loma Negra, así que responsabilidad civil hasta en eso, y ahora, bueno, que son una multinacional, el grado de ambición del capitalismo salvaje en el que nos quieren meter es atroz, es autodestructivo, porque destruye las fuentes laborales, y después yo no sé a quién le van a querer vender cemento, si tendrán pensado hacerle casas a los robots, o quién miércoles le va a comprar el cemento. Y lo han convertido además a ese lugar en una metáfora perfecta de nuestra sociedad, ¿no? Donde antes había trabajo, ahora hay sistema carcelario, ¿no? El Estado aparece para, bueno, para marcar los límites de las peores maneras, y cada vez tenemos más cárceles y cada vez, bueno, comenzó ayer el debate en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad penal. Eso también es un contraste que lamentablemente puede verse allí en el lugar que ustedes habitan. Te agradecemos enormemente, Martín, como decía también Graciela, te agradecemos que hayas dejado por un momento el instante cumbre de un trabajador, que es estar en una asamblea para poder charlar con nosotros un ratito y explicarnos de qué la va este conflicto. Un abrazo grande y a disposición cuando necesites. Un abrazo a ustedes, me quedan 10 millones de cosas para contarles, así que si tienen ganas de llamarme algún otro día, les sigo contando lo que pasó en la audiencia de ayer, les sigo contando quién es Loma Negra. Tenemos dos minutos más para que nos cuentes lo que pasó en la audiencia de ayer, así cerramos el conflicto y te prometemos retomarlo en cualquier momento. En la audiencia de ayer lo que sucedió fue un pequeño paso hacia adelante. La empresa, desde que se dictaminó la conciliación obligatoria, no la estaba acatando. Y ayer, por primera vez, directamente el secretario de Trabajo, que no me acuerdo ni el nombre, le puso un poco los puntos a la empresa y la obligó a acatar la conciliación obligatoria. Uh-huh. Así que ahí dimos un pequeño paso. Tuvieron que reincorporar 4 trabajadores que habían despedido. Bien. Porque esto también es lo asombroso. Acá no están en la calle los 300 trabajadores. Están trabajando. Claro. Lo agarramos a tiempo. Y eso también es atípico. Y después, lo importante es que empezaron a actuar actores gubernamentales, que vamos a tener que buscar una solución integral. El municipio ya le hizo una oferta económica respecto de un impuesto que le cobra. Y bueno, ya hay avances que son pequeños, que la empresa no sé si los valora, porque capaz que se caga de risa de los avances que se vienen dando, pero bueno, en algún momento van a tener que entender que no puede una empresa decir, chau, destruyo un pueblo y me voy por capricho o por qué. Déjenme explicarles por qué, para graficarles. ¿Sabés qué hace la empresa en el 2001 cuando cierra Barker? Hace exactamente lo mismo que está haciendo ahora. Construye otra planta, la Malí 1 se llama, que está en la ciudad de Olavarría también. Y construye un centro de distribución en Cañuelas, muy cerca al conurbano, para estar cerca del cliente. Y construye otra molienda en Ramallo. Diversifica su producción, la parte en 3, a lo que sería todo integral de una fábrica de cemento, y nos cierra a nosotros, y cuando junta los trabajadores para ir a esas 3 nuevas plantas, ¿sabés cuál era la condición para ir a trabajar ahí? No estar afiliado al gremio. Claro. No estar. Y si vos vas hoy a preguntar a cualquiera de esas 3 plantas, preguntá si algún trabajador hoy, 18 años después, está afiliado al gremio. Me gustaría que vaya alguien del periodismo a cualquiera de esas 3 fábricas a preguntar si algún trabajador de Loma Negra propio está afiliado al gremio. Uh-huh. Y después tráiganme la respuesta. ¿Sabés cuál es la respuesta? Que no. Entonces, la flexibilización laboral, la ambición desmedida de estos empresarios, nos destruye. Claro. Te doy un dato para que te vayas más agrandado de esta entrevista, Martín. Cuando vos decís la conciliación obligatoria, primero, es raro en este momento que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria en los conflictos, porque generalmente lo que hace es decir que no tiene competencia para hacerlo. Te doy datos cercanos. Caso Metalúrgica Tandil. Ahí, digamos, los trabajadores perdieron como en la guerra porque no hubo intervención de parte de la Secretaría de Trabajo. Así que, bueno, este es un dato auspicioso, que hayan decretado la conciliación obligatoria y además que hayan obligado a la empresa a reincorporar a estos trabajadores. Así que, bueno, te despedimos con un dato auspicioso y ojalá triunfen. Acá no se puede desear suerte, sino lucha. Lucha. Nos obligaron a luchar. Y bueno. Se la arrancamos a la conciliación. Un abrazo. Ojalá te vayas más optimista. Un abrazo grande. Lo estamos. La seguimos, sin dudas. Hemos charlado con Martín Isasmendi, él es delegado allí en Loma Negra, nos ha contado el conflicto alrededor del cemento. Euge me mataría bravos, por la remisión directa, pero nos vamos a cemento. Al 23 de mayo del 87, así sonaba Patricio Rey y sus redonditos de ricota. a pique glu glu. Mi sta pure un dire, mi fia il fantasma pupu. Si non mi protegge nel piano maggiore. Esta es la cita peor, es una cita ciega. Háblame de un paso que vamos a dar. Se ha prohibido para la vida, como no se nos ocurrió. La forma novedosa. Y mira que te pide mi amor. Será prohibido para la vida, como no se nos ocurrió. Estoy por ahogar, me voy a pique glu-glu. Está por hundir mi fiel fantasma bobo. Bueno, escuchábamos entonces a Los Redondos en Cemento. Era caótico todavía lo que ocurría en el escenario. Un año después apenas empezaría a ser caótico lo que pasaba afuera del escenario y cada vez necesitar lugares más grandes hasta terminar como terminó la historia en todos los sentidos de masividad y de problemática de la masividad. ¿Será caótico de tanta gente que vaya mañana el momento de la lectura del veredicto en un juicio histórico como el de el primero por los desaparecidos de la Tablada? La verdad es que eso esperamos y a mí me da la sensación de que un montón de gente de la que acompaña los juicios habitualmente va a estar mañana presente en los tribunales de San Martín, donde se va a leer el veredicto contra Alfredo Arrillaga, que es el único imputado, el general que estaba a cargo de, que estuvo a cargo de la represión después del intento de toma de los militantes del movimiento Todos por la Patria al regimiento de Infantería Mecanizada 3 en la Tablada el 23 de enero del año 1989. Es decir, ya no estábamos en dictadura, habían pasado 6 años de restauración democrática, pero allí, como hemos visto en este juicio y como denunciaron los sobrevivientes y los familiares desde el primer momento y algunos pocos organismos de derechos humanos desde el primer momento, allí se aplicó todo el circuito represivo tal cual como si hubiéramos estado en la dictadura. Vamos a recibir a Irene Provenzano, que es la hija de Francisco Pancho Provenzano, uno de los 4 desaparecidos de la Tablada. La causa es solo por uno, en este caso por José Díaz, pero seguramente la condena a Arrillaga abrirá la puerta para más juicios. Irene, además de ser la hija de Pancho, es una de las personas que se puso al hombro durante todos estos años llevar adelante el impulso permanente, digamos, para que la causa no se pierda, no sea considerada prescripta. Mañana, seguramente, cuando el tribunal arranque y diga, primero, desechamos el pedido de la defensa de la prescripción de la causa, ese será un gran triunfo entre otras poquitas personas de Irene Provenzano que está en línea para charlar con nosotros. Iru, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En el Enredando las Mañanas. Una vez más, en el Enredando las Mañanas, de los pocos programas de la mañana que en los años previos, porque este año, por suerte, te han molestado mucho, molestado entre comillas, pero que en los años previos seguía hablando en algún momento de lo que era la causa de la tablada, aunque era difícil en aquellas entrevistas imaginar un momento como este. ¿Cómo definirías este momento del día previo? Sí, lo cierto es que por ahí en las entrevistas o en los momentos en los que podíamos hablar de esto, el pedido o el reclamo tenía que ver justamente con eso que vos decís, con evitar la prescripción. Llegamos a este juicio después de 30 años de lo que pasó y cuando se cumplieron más de 20 empezaban a correr los plazos de la prescripción y todo el esfuerzo de familiares, compañeros, compañeras y abogados y abogadas de la causa tenía que ver con plantarnos con que había habido violaciones a los derechos humanos en manos de agentes del Estado y que eso, si bien ocurrió en un periodo democrático, no podía ser tratado como un delito común con los plazos normales de la prescripción de una acción penal, digamos. Claro. Quedó bien claro en ese juicio, también como fueron siguiendo ustedes en el diario del juicio, que no solo los militares aplicaron los mismos mecanismos que durante la época del terrorismo de Estado, sino que se puso en funcionamiento todo un aparato judicial, político y militar de encubrimiento, que es lo que hace que recién hoy estemos en este lugar, ¿no? 30 años después. Uh-huh. Sí, y te imaginas para mañana una... Yo pongo... No tengo plata, pero pongo todas mis fichas, que es lo que puedo conseguir. Tengo algunas cosas del Rusty que me quedaron de cuando era chiquito y cosas así. Puedo conseguir y apostarlo a que va a haber una cadena perpetua, una más, para Arrillaga. La duda es si le van a dar cárcel común o lo van a mantener en la prisión domiciliaria que tiene, a pesar de que tiene 5 condenas ya por crímenes de lesa humanidad. Sí, eso que vos planteás fue muy bien planteado por Coco Lombardi en el alegato nuestro. Lo cierto es que para nosotros y nosotras lo que esperamos, digamos, como base es una condena, obviamente, a Arrillaga por la muerte y desaparición de José Díaz, que es uno de los militantes del MTP que está desaparecido. Y lo que queremos también y lo que venimos planteando y le queremos exigir al tribunal es que lo condenen a cárcel común. Uh-huh. Un poco dijo algo así como que le van a dar una condena administrativa más para que siga viviendo tranquilo en su casa, con una condena más por torturador, por represor, por asesino, por genocida, o van a tener una condena que le modifique sustancialmente sus últimos años de vida, podríamos decir, ¿no? Porque si bien nuestro argumento es que goza de buena salud, es un militar retirado anciano, pero que pasa sus años en su casa, visitado por su familia con normalidad, con regularidad, llevando una vida absolutamente normal. Claro. No digna de un genocida. Uh-huh. Una última pregunta, agradeciéndote que estás camino al trabajo y te frenaste un instante para que podamos charlar en el Enredando. ¿Qué tiene que ver con que, bueno, yo te presenté como la hija de uno de los desaparecidos, Pancho Provenzano, pero también sos la hija de Claudia Lareu, que es una de las militantes del MTP que cayó en el combate? ¿Qué significó para vos ver, cosa que no es habitual en los juicios, digamos, tradicionales de lesa humanidad vinculados al genocidio en la Argentina? Este, en ese sentido, no lo es. Entonces hubo muchas declaraciones de militares que actuaron ese día, no solo la de Arrillaga. ¿Qué, sensación te causó escucharles? Y es fuerte, digamos, escuchar a audiencia tras audiencia, toda la cultura militar, digamos, puesta en este caso a disposición de un juicio oral por la muerte de nuestros compañeros y compañeras. En algunos casos, muchos de los que declaraban habían sido soldados haciendo el servicio militar y después de eso se habían retirado, y sus declaraciones eran francamente distintas a las de suboficiales recientemente retirados que pasaron toda su vida en la fuerza y que muchos de ellos se habían formado en la doctrina de la seguridad nacional, en la lucha contra la subversión y en toda la doctrina de muerte de los militares de la década del 60 hasta el 89 por lo menos. Uh-huh. Entonces la verdad que fue muy, muy fuerte escucharlo, pero en muchos casos tuvieron que decir muchas de las cosas que pasaron ahí, que en la búsqueda de verdad creo que nos terminan beneficiando. Claro, claro. Porque fueron aportando datos, nombres de militares que intervinieron en el operativo, que para nosotros eran desconocidos y que nos van a permitir, sobre todo, abrir las puertas para nuevos juicios. Uh-huh. En relación a eso de cómo vos me presentabas como hija de ambos, mañana va a haber un montón de familiares de compañeros caídos en la tablada, no solo de los cuatro desaparecidos, sino también de muchos compañeros y compañeras que formaron parte del MTP y que participaron de la acción, y eso va a ser muy importante para todos y para todas. Uh-huh. Este juicio viene como a culminar muchos años de demanda de justicia, y sobre todo eso, que se pueda hablar de lo que pasó en la tablada sin tantos reparos, pudiendo denunciar lo que pasó y también pudiendo en el encuentro entre otros familiares y compañeros rescatar la vida y la entrega de sus propios familiares. Uh-huh. Permitinos, creo que va a ser un momento muy importante para todos y para todas. Sin dudas, sin dudas. Permitinos una ultimita más de la mano de Graciela Carballo. ¿Cómo te va, Irene? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? No sé si es una pregunta. En realidad quería saludarte y bueno, expresar un deseo que vos lo dijiste recién también, que este juicio abre puertas y esperamos que realmente una de las puertas que abra sea el poder juzgar también las responsabilidades políticas, porque como vos muy bien dijiste en el comienzo, el estilo de represión que se usó y demás en democracia fue una demostración de alguna manera de que las prácticas de la dictadura no habían terminado. Vos también tenés esta expectativa, digo, ustedes también piensan que es una puerta para poder avanzar en esto. Sí, sí, en concreto se avanzó en el señalamiento del aparato judicial del tribunal que estuvo encargado de la del juzgado que estuvo encargado de la instrucción de la Así causa, es. Uh-huh. Que fue absolutamente cómplice con la Rambevera a la cabeza. Y como estaba Nisman, los medios lo tomaron mucho. De la impunidad militar. Claro. Y bueno, la Rambevera fue un juez en ejercicio hasta que se jubiló hace un par de años, y me parece que nuestra responsabilidad es avanzar en la investigación sobre ese encubrimiento. Y que además eso nos permita seguir abriendo puertas sobre lo que pasó, que es la expectativa, obviamente, de muchos familiares y compañeros y compañeras. Bueno, te agradecemos, Irene, y nos vemos Muchas mañana. Muchas gracias a ustedes y hasta mañana. Hasta mañana. Hemos charlado con Irene Provenzano, hija de Francisco Provenzano y Claudia Lareu, una de las hijas de la tablada, como ella decía, hay algunas otras hijos e hijas de desaparecidos que quizás tomaron como otra distancia de la pelea por la causa judicial, pero que de repente mañana van a estar presentes viniendo desde otras provincias, como es el caso de la hija del sordo Samogedny. Y después está el caso de Daniel Díaz Padilla, que es el hijo de José Díaz, por quien se hace este juicio, que es nicaragüense, porque José Maradona, como le decían, porque jugaba bien al fútbol, se había ido como parte de los más grandes, más experimentados del grupo que venía del PRT y que después conformaron el MTP, se habían ido antes a Nicaragua a sumarse a la Revolución Sandinista. A la Revolución Sandinista, incluso algunos participaron de lo que fue el ajusticiamiento de Anastasio Somoza en Paraguay. Bueno, Díaz tuvo un hijo allí, Daniel Díaz Padilla, que está en la Argentina hasta el domingo. O sea, de hecho, hubo un pedido especial de la querella de poder no extender más el juicio como suelen hacer los defensores de los genocidas, porque Díaz tiene pasajes para el 14 y ya lo había postergado una vez y no podía postergarlo más. Así que el domingo regresará sin lo que vino a buscar, porque él dijo varias veces, sin entender la cuestión de la desaparición forzada de personas que nosotros tenemos tan naturalizada, que él venía a llevarse los restos de su padre. Él pensó que venía a llevarse los restos de su viejo, cosa que lamentablemente no va a suceder, porque la última expectativa que quedaría es que Arrillaga, en sus últimas palabras de mañana, diga qué hicieron con José Díaz. Claro. No va a suceder. No va a suceder. Y a propósito de lo que decías de las responsabilidades políticas, lejos de que estemos cerca de eso. Es una puertita, por eso le decía a Irene, porque realmente es, en este país tenemos bastante experiencia en que no aparezcan el juicio a las responsabilidades políticas. Me refiero al caso Santillán, Costecchi, por ejemplo. Claro, pero además en este caso la defensa utilizó como estrategia, tanto el mismo Arrillaga cuando hizo uso de la palabra y pidió declarar en el juicio, como después su defensor oficial Hernán Silva, dijeron, teníamos un presidente de izquierda. Sí, sí, sí, sí. No de izquierda revolucionaria, aclaró el defensor oficial. Estaba hablando de Alfonsín, les aclaró, sí, sí, sí, que estaba hablando de Alfonsín. Dijo, teníamos un presidente de izquierda. ¿Cómo un presidente de izquierda iba a permitir que hubiera violaciones a los derechos humanos? Bueno, evidentemente lo permitió, porque sí, cuando todos los testimonios, todos, absolutamente todos, dan cuenta de que Alfonsín ingresó al regimiento, digo, esto no es solo de los sobrevivientes escucharon el ingreso de Alfonsín porque estaban tabicados, estaban vendados, boca abajo, con las manos atadas con alambre. Alfonsín vio eso cuando ingresó. Claro. Y no le pareció anormal que estuvieran detenidos de esa manera. En ese momento ya 14 personas, en realidad fueron detenidas 16, alcanzaron a rendirse. A Samogenny y a Provenzano los identifican, los sacan de la fila y no sabemos qué pasó con ellos. A Berta Calvo, allí aparece varios testimonios que dicen que estaba muy herida y que en un momento alguien dice ponerle la bolsita y la terminan matando, y después quedaron 13 personas que fueron las que purgaron condenas de 14 años a reclusión perpetua y que fueron en el 2001 y en el 2003 por conmutación de penas en el primer caso y por indulto en el segundo caso, en el gobierno de La Rúa y gobierno de Duhalde, fueron liberados, ¿no? Toda una historia tremenda la de la tablada, porque además transcurrió en general en un silencio notable, incluso de parte de aquellos que en general prestan atención a estas cosas. Digo, no era silencio solo de los medios tradicionales, de hecho los medios tradicionales no guardaron silencio sobre la tablada, lo demonizaron. Claro. Pero hubo, por otro lado, una instancia de silencio desde la izquierda más tradicional, e incluso de los medios alternativos, que hizo que vos puedas contar con los dedos de una mano quienes iban a la cárcel a visitar a los sobrevivientes, quienes publicaban cosas en medios de comunicación que iban en otro sentido de lo que hacían los medios tradicionales. Ayer, en ese mismo tribunal, no, ayer no, el martes, en ese mismo tribunal, el Tribunal 4 de San Martín, comenzó otro juicio que también va a ser histórico, aunque quizás por otros motivos. La magnitud es importante, tiene que ver con la represión a la contraofensiva de Montoneros. Son 94 casos de desaparecidos, asesinados, claro, y sobrevivientes. 94. Y hay 9 imputados que la mayoría de ellos, salvo 2 que fueron condenados en el caso de Ana María Martínez en noviembre del año pasado, APA y Muñoz, los otros 7 no tienen condenas. Están presos en prisión domiciliaria por esta causa. Hay un solo preso en cárcel común, que es este Cinto Curto, que está preso porque estuvo fugado muchos años, entonces cuando lo agarraron no lo podían mandar a domiciliaria, claro. Y lo mandaron preso al penal de Ezeiza. Es un juicio que va a ser muy largo, había muchísima gente el otro día. Entre los querellantes hay gente que pudiera reconocerse aún para quienes no son militantes, como por ejemplo Ávila, el chico que hizo la película Infancia Clandestina, sí, que sí, no es ni más ni menos que su historia, claro, como parte, sus papás, de la contraofensiva de Montoneros. Sí, sí. Y también estuvo Virginia Croato, que hizo una película, que búsquenla en YouTube, sobre la guardería de Montoneros en La Habana, que es una se historia... Se llama La Guardería, ¿no? Creo, no me acuerdo, pero es, sí, es muy... El libro de Analía Argento se llama La Guardería, pero no sé si la... No sé. Parece ahora, que sí. Ahora lo buscamos. Ya que está en YouTube, o búsquenlo ustedes a ver si se llama La Guardería, pero es una película sobre la guardería de La Habana, que es una historia que se desprende de la contraofensiva, porque a partir de tener que regresar los padres, o en algunos casos estando aquí, no solo estaban en el exilio quienes vinieron para la contraofensiva, algunos se sumaron desde aquí, desde la Argentina, donde estaban en una clandestinidad, que intentaron de alguna manera abandonar y volver a la superficie para sumarse a la contraofensiva. Muchas eran parejas, por lo tanto dejaban a sus chicos y a sus niños y a sus niñas en una guardería, en una casa de La Habana, que estaba preparada especialmente para hijos de integrantes de Montoneros que venían para la contraofensiva. Hay, como decía, un libro maravilloso de Analía Argento sobre la guardería, y hay una película de Virginia Croato que ayer, el martes, charló con Luis Angiogo y conmigo en el marco de otro diario del juicio que estamos haciendo. En La Tablada estuvimos en desaparecidosdelatablada.blogspot.com junto a compañeras de La Caterva y a compañeros de la agencia Paco Brondo, y en este caso La Retaguardia, junto a otras compañeras independientes como Martina Noailles, por caso, no solo ella, estamos trabajando en otro diario del juicio, juiciocontraofensiva.blogspot.com. Es un lío todo, ya sé, no se pueden acordar de todos los diarios del juicio, pero bueno. Yo quiero, al mejor estilo, a dos voces, ya que estamos las Leuco acá en la radio y demás, quiero dar los créditos a los medios de comunicación alternativa, porque en el caso de, todavía no sabemos lo que va a pasar con qué va a aparecer o qué se va a destapar en el caso de este juicio de la contraofensiva, pero en el caso del juicio de La Tablada, recordemos que los medios tradicionales hegemónicos tomaron el tema del juicio a partir del descubrimiento, muy entre comillas, de que Nisman había sido secretario de la Rambevere, y bueno, y qué pasó con Nisman y cómo encubrió el accionar militar. Pero realmente esta cobertura la hicieron solamente los medios alternativos, y en el caso de La Retaguardia, bueno, el caso tuyo, que te pusiste al hombro junto con FM La Caterva, con el bloque Pod, con todo esto que hemos nombrado, claro. Pero digo, recordemos que los datos que aparecen en la prensa hegemónica a partir del nombre de Nisman mencionado como secretario de la Rambevere fueron todas informaciones que salieron de los medios de comunicación alternativa. Sí, salvo, hubo... es cierto lo que vos decís, hubo un grupo de medios tradicionales a los que, o incluso que se dicen alternativos pero tienen lógicas tradicionales, que nacieron en los últimos años, que se sumaron, digamos, a decir algo sobre el juicio de La Tablada, porque les vino bárbaro la cuestión de Nisman para pegarle a Nisman y al nada, esa la grieta, digamos. Pero también hubo algunos medios que, como por caso Página 12 a través de Adriana Meyer, que siguieron el juicio con publicaciones en Página 12, a través de, en general, de cosas de salidas del diario del juicio y citando, pero por lo menos hubo allí una decisión, a ver, no hubiéramos esperado otra cosa, de Página 12, que fue un diario que si no hubiera existido este grupo de militantes que entregó su vida en enero del 89 en la tabla, no hubiera existido, no existiría Página 12. Concretamente, porque fue una idea de ese, de parte de ese grupo, y de hecho Provenzano cumplía un rol importantísimo entre el, en el nexo del financiamiento que se le dio desde, de, desde los grupos que venían del PRT a el inicio de Página 12, con el progresista Jorge Lanata como director. En aquel momento, progresista Jorge Lanata como, como director. Entonces, hubiera sido muy loco que Página 12 no se ocupara de este juicio. Lo hizo Adriana Meyer a través de la cobertura que hicimos FM La Caterva, la agencia Paco Urondo y La Retaguardia en el diario El Juicio. Es cierto eso, pero también es, digamos, cabe decir que Página fue el único medio que siguió el juicio con cotidianeidad, digamos, ¿no? Después los demás tomaban como pedacitos y hubo algunas notas muy tremendas en el aniversario del 23 de enero, se cumplieron 30 años, muy tremendas, e incluso una que a mí me llamó poderosamente la atención con el testimonio de Martín Balsa, que tuvo que, desde mi punto de vista, tuvo que salir a hablar porque en el juicio fue mencionado por uno de los testigos, uno de los militares que rompió el pacto de silencio, José Alberto Almada, que dijo que él le había dicho a Balsa el día de la asunción de Menem que bueno, que lo que había pasado en la tablada, claro, le contó lo que él había visto en la tablada, entre otras cosas que a Ruiz y a Díaz se los habían llevado en un Forfalcon blanco y nunca más habían aparecido, y que el Balsa le respondió a Almada: usted tiene el pelo muy largo, váyase. Vaya a la peluquería. Y eso recibió como, como toda respuesta. Así que bueno. Bueno, bajamos la persiana hasta mañana de la tablada, porque van a poder seguir el juicio, la lectura del veredicto y la radio abierta en vivo a través del Facebook Justicia por los Desaparecidos de la Tablada y a través del diario El Juicio. Ya tengo un lío bárbaro. En el blog spot Desaparecidos de la tablada.blogspot.com. Pero te decíamos que el martes charlamos con Virginia Croato, que es una, la de la película, ¿te acordás? Sí, hace 10 minutos sí, ya, te dijimos la de la película. Sí, la de la guardería. De la guardería, que es querellante en esta causa de la contraofensiva. En realidad, de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Una sola cosita más antes, ya que nos mezclamos y nos fuimos al demonio. Hay, para mí, un punto en común entre estos dos hechos, tablada y contraofensiva. Aunque hayan ocurrido en tiempos distintos, la contraofensiva fue 79-80, la tablada fue 10 años después, en el 89, y en democracia. Pero hay un hilo conductor muy fuerte para mí, que es que fueron dos acciones político-militares absolutamente demonizadas. Vos decís contraofensiva y ya te aparece alguien, seguro que te va a aparecer alguien, criticando la decisión de la conducción de Montoneros en el exilio de un montón de gente que había salvado sus vidas, pedirles que regresaran para la contraofensiva y que terminara como terminó, con gente que había salvado sus vidas, muerta o desaparecida. Y en el caso de la tablada, lo mismo, demonización, ¿cómo se van a meter? Y está buenísimo que en estos juicios el eje central es la represión, digamos, claro, ¿no? Porque por hablar de la acción demonizada, muchos se han perdido denunciar, se han perdido de denunciar la represión posterior. Y la represión a la contraofensiva fue tremenda, tremenda. Y fue de alcance mundial. La represión actuó en Perú, donde había un grupo reunido que se venía luego para aquí. Actuó en Brasil. Actuó en España. A la mamá de Gustavo Molfino la secuestraron en Perú, la llevaron a Madrid y la hicieron aparecer en una habitación de un telo de Madrid porque la CIA les había dicho que era importante que la acción transcurriera en un lugar donde los quienes se habían salvado tuvieran una acción política fuerte. Los exiliados tenían acción política fuerte en Europa y puntualmente en España había una acción muy fuerte. Entonces se la llevan de Perú, la trasladan y la hacen aparecer muerta en España. Bueno, todo eso se va a terminar de ventilar en este juicio. Ahora sí, la escuchamos a Virginia Croato. Hola, mi nombre es Virginia Croato y soy creyente de la causa judicial contra de la contraceptiva. Mi papá se llamaba Armando Croato y está asesinado por la dictadura militar en el año 79. Era militante sindical, pertenecía a la organización Montoneros. Virginia, después de tantos años, esta posibilidad de llegar a la justicia, ¿qué implica para ustedes? Yo creo que todavía no terminamos como de dimensionar lo que significa, estamos todos muy emocionados y muy conmovidos, porque primero que es un poco de justicia, un poco, ni siquiera es toda la justicia que sería necesaria y que sería justo para de lo que pasó, de lo que hicieron, pero es un poco, alcanzar un poco de justicia. Para nosotros es un largo camino y un corolario de un gran esfuerzo grupal, que todos nos comprometimos y la verdad que un grupo muy interesante humanamente, bueno, hicimos posible este juicio. ¿Qué te implica ver a los genocidas aquí, a la mayoría de ellos sin condena, aún, y por lo tanto libres? Es una sensación muy extraña, primero porque ahí uno tiene la sensación que tiene que estar como soportando, ¿no? Que ellos, como que estén medio invertidos los roles, ¿no? Como que en algunos se ponen en un lugar de víctima, teniendo en cuenta que ellos no solo fueron victimarios, sino que no tuvieron ninguna consideración con ninguna de las víctimas, con la, por lo menos en el caso nuestro y en el caso de todos los desaparecidos, por supuesto. Bueno, es increíble, como están como en un lugar de víctimas, es muy loco verlos como tan cobardes, ¿no? Cuando fueron tan poderosos, también de una manera tan cruel y tan, digamos, ¿cómo decirlo? Qué fácil es ser valiente en la clandestinidad, digamos, ¿no? En la mentira, en el horror, y qué fácil es ser valiente en este momento, que sería lo que uno esperaría de ellos, que sean, fueron tan guapos en aquel momento que se banquen ahora las consecuencias de haber sido esos asesinos en este momento. Se supone que el juicio va a ser largo, que va a durar más de un año. ¿Qué significa eso para gente que esperó 40? Lo que más espero es que sirva para la reconstrucción, digamos, de la historia de los militantes y sobre todo para la reconstrucción del tejido social. Me parece que hay un montón de familiares que no tienen mucha información sobre sus familiares, sobre lo que pasó con su papá, con su mamá, con su hermano, con su esposo. Es necesario, pero además yo creo que la dictadura nos pasó a todos, le pasó a la sociedad entera y que es necesario que cada juicio aporte un poco de luz para la sociedad entera, no para cada uno de los familiares solamente. Mido 1,81 m, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca. Aunque nunca estuve preso, anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena. Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado, dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana, me llevo bien con mi hermana. No creo en ovnis ni en zombies y uso prendas talle M. Juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos ni hay cien palabras que me puedan definir. Duermo boca abajo y con pijama si hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo no profeso ningún credo ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si de planes improviso. Y aunque a veces lucho, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste que mezcle azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones. Tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto sin embargo si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos ni hay cien. Dando las mañanas. El programa. programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Pero manejaba un taxi, enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado ni familia de linaje, y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla, no siento cosquillas. Trabajé en el municipio, no traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario, no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía, y no contó en su agonía donde puso el testamento. Y yo no puedo, aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Parece mentira, Gra, que hayan pasado 13 años, 13 ya años de lo que fue el incendio del taller clandestino de Luis Viale. Para aquellos pocos grupos que veníamos empezando a entender a través, sobre todo, del trabajo que en aquel momento hacía la Alameda, así desde es, Parque Avellaneda, que había una lógica, digamos, concentracionaria, podría decirse, siguiendo, utilizando términos de la relectura de la dictadura, para confeccionar la ropa que nosotros comprábamos después. Es más, que comprábamos buscando el mejor precio. Por lo tanto, probablemente también acudiendo a gente que confeccionaba en talleres clandestinos. Es difícil ponerlo en estos términos, pero me da la sensación de que si no hubiera ocurrido la masacre de Luis Viale, no hubiéramos podido hacer tan visible esta situación. Es loco y a la vez es un desastre pensarlo en estos términos, ¿no? Tener que tener víctimas, sí, para que un sector de la sociedad no solo se entere, sino que se conmueva por la historia. Hay grupos que han, a partir de esa situación, empezado a reunirse y también a intentar dar vuelta a esta realidad. Uno de ellos es el colectivo Simbiosis Cultural. Lo tenemos a Juan Vázquez en línea y queremos charlar con él. Juan, bienvenido al Enredando las Mañanas. Estamos en el programa de la RNMA, hoy desde La Retaguardia. Fernando Tevele y Graciela Carballo contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo está Graciela? Y bueno, nada, muchas gracias en principio por el espacio. A ver, ¿qué significa para ustedes 13 años de Luis Viale? Mira, la verdad que para nosotros significa todo un reto, ¿no? Porque el colectivo se forma después del incendio, uh-huh. Lo conforman costureros y costureras, muchos jóvenes en ese entonces, ahora 13 años más grandes, digamos. Pero sobre todo el hecho de poder encarar de frente el problema, ¿no? O sea, a nosotros nos pasó de no sentirnos representados. Vos contabas en ese entonces que la Alameda era uno de los espacios que hablaba sobre el tema. Uh-huh. No nos sentíamos representados por ello. Claro. Porque lo veíamos más complejo aún, ¿no? Que presentarnos como víctimas, como solo meras víctimas y demás. Sino que porque eso encubría, digamos, comunicacionalmente tapa un montón de complejidades que tienen que ver con el sostenimiento y la reproducción de este sistema de explotación, ¿no? O sea, no solamente son bolivianos sometidos en un taller por otros bolivianos o por algunos judíos, coreanos, lo que fuere, sino también tiene que ver con unos cálculos que van más allá de eso y que aseguran la reproducción de ellos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero todo eso lo fuimos hablando, descubriendo, en la medida de que pudimos salir de esa comunicación, y a partir de ahí empezamos a entender gran parte de esos mecanismos que hace de que se reproduzca ese sistema. Sin embargo, para nosotros Luis Viale era ese grito, ¿no? Eso es ese grito. ¿Por qué? Porque sin duda, no es un speech, no es una muletilla de que el Estado es responsable, ¿no? Y te digo que no es, ¿por qué? Porque el Estado es responsable de cómo se reproduce la vida adentro de cada uno de los lugares del país. Por eso lo regula, ¿no? O sea, por eso regula, o sea, por ejemplo, el trabajo, en este caso. Por eso regula el trabajo, digamos. Entonces, si hay sindicatos y el Estado están junto con las empresas, se puede normalizar un tipo de trabajo y demás. Cuando el Estado no interviene, está permitiendo que las empresas hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, intencionalmente, esto desde hace más de 40 años, intencionalmente el Estado no interviene y no controla esos procesos. Además tienen la facultad de hacerlo, o sea, y tienen todo un aparato para hacerlo. O sea, no tiene que ver con los bolivianos metidos en un lugar solamente, sino también, digamos, desde la parte más fácil y más evidente, es dónde se venden las cosas, cuánto se vende y dónde están hechas esas cosas que se venden, ¿no? Juan, entonces, el poder visibilizar toda esa cadena de producción tiene que ver con nosotros planteándonos Luis Viale como bandera, digamos, ¿no? O sea, claro. como un lugar a conquistar. ¿Por qué? Porque Luis Viale es la forma más gráfica de cómo se reproducía el trabajo en esas condiciones, pero también qué asociaciones o qué complicidades había alrededor. Una semana antes de que pase el incendio, pasaron los inspectores del gobierno de la ciudad, y siempre, y como están los testimonios durante el juicio y demás, pasaban a la oficina donde estaba Correa, uno de los ahora detenidos o presos, y se iban. Entonces no inspeccionaban todo. No era un lugar que estaba, digamos, escondido en la casa. No. Era un galpón que estaba habilitado, pero para 5 máquinas hilanderas. Y obviamente ahí no estaban las 5 máquinas. Había más de 45 máquinas. Había más de 67 personas viviendo. Entonces, pero esos inspectores que pasaron, recuerdo, una semana antes, no notaron, digamos, esas infracciones. Juan, lo mismo que... Hola Juan, discúlpame, quería... Graciela te habla. Quería Graciela. Resumir para nuestros oyentes, porque bueno, como tenemos este programa, es un programa federal, Recordemos que cuando nos referimos a Luis Viale nos referimos a un taller clandestino que funcionaba, que no era clandestino según lo que nos está diciendo Juan, funcionaba en la calle Luis Viale, en el barrio de Caballito, en Buenos Aires. Esta tragedia, este estrago culposo sucedió hace 13 años y como víctimas fatales tenemos a 6 personas, 5 menores y una mujer embarazada. Esto que vos comentás, esta un poco esta complejización del problema de los talleres clandestinos o no tan clandestinos, por lo que nos estás diciendo, es muy interesante porque en ese momento apareció y luego no se mencionó demasiado que muchas grandes marcas producen sus prendas de vestir en estos talleres. Uh-huh. Es decir, que no es, como vos decís, un grupo de bolivianos que se ponen a explotar a paisanos o judíos o de otra nacionalidad, sino que es un sistema de producción inscripto dentro del capitalismo salvaje, podríamos decir, avalado desde todos los lugares, también desde los lugares de comercialización, el que vende la ropa no pregunta de dónde sale y cómo se produce tampoco. Claro. Entonces, y el Estado, sobre todo el Estado. Claro, el Estado que debería regular estas cuestiones no está presente. ¿Cómo está la situación judicial? Hay dos detenidos en este momento, juzgados, y bueno, que están condenados a 13 años de prisión por estrago culposo. ¿Alguna otra situación judicial alrededor? ¿Alguna? Pasaron 10 años, 10 años en serio. Hasta que se hizo el juicio, claro. Hasta que se logró que se vaya a juicio. 10 años en los cuales los fiscales que fueron tocando hacían a que vaya prescribiendo la causa, ¿no? De hecho, dos veces el fiscal. Recuerda, el fiscal, la función del fiscal es estar del lado del Estado y de las víctimas. Claro. Pero el fiscal y la fiscal, porque eran dos, promovían la prescripción del caso. O sea, iban y decían, no, bueno, esto ya está prescripto. No, señor, no está prescripto porque usted se demoró 2 años y medio en tomar una decisión y obviamente eso hace de que llegue a nuestros términos, pero eso no quiere decir de que la causa haya prescrito. Bueno, y así se estuvieron muchos años, pasaron 10 años. Las dos únicas personas imputadas fueron Juan Manuel Correa y Sillerico, que era el boliviano que traía más bolivianos allá. Correa era el nexo entre... El encargado, digamos. Claro, el encargado. Entonces, las dos únicas personas que estaban imputadas eran ellos. Logramos de que se vaya a un juicio y se modificara la carátula, ¿no? Porque estaba como, pasó un accidente, digamos. Entonces, como se logró modificar eso, apareció la figura de estrago doloso y reducción a servidumbre, y por eso llegamos a los 13 años de condena. Ahora, siempre pasa eso que quienes son, digamos, el primer escalón, digamos, después de los obreros, después el primer escalón son los encargados y demás, siempre pasa eso que son ellos los que van presos. Entonces, claro. Pero para nosotros significaba eso, y parte del veredicto al que se llega fue de la continuidad del proceso de judicial hacia Geiler y Fishberg. Geiler y Fishberg son los dueños de las marcas para las que trabajaban. Pero no solamente eran los dueños de las marcas, sino también eran los dueños, o sea, son quienes les habían facilitado la plata para comprar la cantidad de máquinas que estaban en el taller ese. No solamente eso, sino que también son los dueños del inmueble de Luis Viale. ¿Me entienden? O sea, esos nexos nunca fueron vistos por los primeros fiscales que estuvieron en la causa. Entonces, obviamente que tienen una mayor responsabilidad porque ellos sabían quiénes vivían, sabían no solamente eso, sino que facilitaban todas las cosas para que se mantuvieran así. Pero sin embargo, para la justicia nunca fueron llamados. De hecho, una sola vez se presentaron ante la justicia voluntariamente, pero para pedir que les devuelvan el lugar, ¿no? O sea, querían seguir lucrando en ese lugar donde pasó. El incendio. Hoy por hoy, la causa y la investigación con los nuevos fiscales tiene dos carillas. Se agregaron dos carillas a todos los testimonios durante el juicio y todo demás, se agregaron dos carillas. Una de las cuales, esto por a través de la fiscal, una de las cuales, una de las carillas de la investigación, dice que tal marca no existe. O sea, una de las marcas, porque ellos tenían varias marcas trabajando adentro, ellos eran dueños de todas esas marcas. Tal marca no existe. Y eso es el resultado de ponerte en la computadora, poner en Google tal marca y obviamente no existe. Pero claro, o sea, esa marca no existe ahora, pero sí existía el 2006, ¿no? Entonces claro, esas cosas nosotros le estamos aportando también. ¿Para qué? Para poder llegar a eso. Y para, en definitiva, para sentar precedentes de que las marcas son solidariamente responsables. Además, en la ley 12.7.13 habla sobre la solidaridad de responsabilidad de las marcas en los trabajos a domicilio. Uh-huh. Entonces, eso es lo que viene pasando, eso para nosotros, Luis Viale, y eso es lo que, bueno, seguimos esperando y generando la presión que se pueda generar para esto, para que, bueno, la fiscal pueda mover un poco más las ganas y demás. La información que tenemos es que tanto Gaylor como Fischer están muy muy ligados a asociaciones muy importantes judaicas, digamos. Entonces, nosotros entendemos que también tiene que ver con una lucha de poder y tenemos la seria sospecha de que esto no se va a mover. Solamente mandaron a los de siempre, ¿no? A los perejiles los mandaron para, digamos, en la carne de cañón. Terminan y eso. Juan, la verdad que es auspicioso que haya gente como ustedes, como el colectivo Simbiosis Cultural, que siguen estas cuestiones y analizan lo profundo de estas causas. Así que, bueno, con ese deseo y con esa expectativa de que sigamos buscando justicia, realmente justicia, te despedimos y te mandamos un gran abrazo. Te agradezco un montón, Graciela, y bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la gente que está escuchando por ahí. Bueno, así es. Hemos conversado con Juan Vázquez, que es parte del colectivo Simbiosis Cultural. Uh-huh. Y ¿sabes qué te quería contar, Fer, cuando vos hablabas del tema de los talleres clandestinos, las denuncias de la Alameda y demás? Yo soy matancera, muchos lo saben, de la República de la Matanza. Uh-huh. Y se dio un fenómeno cuando empezaron a allanar talleres clandestinos en Flores y demás en los años 2000, los comienzos de la década del 2000, empezaron a aparecer talleres clandestinos en la zona nuestra, fundamentalmente, claro, en la Ferrere. Uh-huh. Yo trabajé en una escuela, me jubilé en una escuela donde la mayoría de los alumnos que iban al turno tarde de la comunidad boliviana durante la mañana trabajaban en estos talleres. Y acá voy a la complejidad de este entramado, porque cuando nosotros hablábamos con ellos y nos contaban las condiciones de trabajo, nosotros decíamos, bueno, pero te están explotando esto, lo otro, aquello. Claro. Por favor, es lo que tengo, decían. Claro. Entonces, lo que me parece muy interesante el análisis de Juan, no es el taller en este caso es un emergente y es lo que pasó, como vos decías, uh-huh, pero hay todo un sistema que avala esto. Sin dudas. Nosotros tuvimos la ocasión en algún momento con el anterior gobierno de charlar este tema en privado con algún funcionario de esos que tenían poder para modificar las cosas. La respuesta era, no podemos hacer nada, porque si nosotros avanzamos sobre los talleres clandestinos, entran los chinos con la ropa y la gente se termina quedando sin trabajo. Entonces es mejor que tengan este tipo de trabajo de 14 horas al lado de la máquina y el colchón al lado de la máquina que no tengan nada. Y uno se quedaba azorado escuchando esa respuesta, porque no, ni siquiera era cuestión de pedir armen cooperativas. Es una cuestión de decir, los reyes del capitalismo, Estados Unidos, por ejemplo, cuando quiere proteger una producción nacional, la subvenciona, ¿no? Y hay muchísimas quejas del resto de los países capitalistas de las grandes naciones capitalistas contra el proteccionismo que Estados Unidos impone. Bueno, hace poco se comentó con la cuestión de los limones, ¿no? Claro. ¿Cómo protegen la producción propia para que no entre, para que no entren los chinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vos escuchás ese tipo de respuestas de parte de los funcionarios, decís, estamos al horno, porque claro, no es que desconocen la realidad, la avalan la realidad, sí, y la avalan con respuestas de este estilo, ¿no? Total, claro, si pasa algo como Luis Viale, viste, son bolivianos, ¿no? Pasa una vez cada tanto, además. En el fondo lo que está es eso, ¿no? Es la subvaloración de las personas que están allí laburando. Y otro mito es la cuestión de que los bolivianos vienen con conocimientos textiles. En general, eso pasó al principio, pero en general, de hecho, ahora cuesta mucho traer personas de Bolivia dispuestas a este tipo de trabajo esclavo, porque por suerte mejoró la situación allí, y acá está cada vez peor. Sí. Entonces ya no ocurre tanto el tráfico de personas, más allá de que hay un montón de gente que está en estas condiciones ahora. Pero en realidad les enseñaban aquí, en la mayor parte de los casos, a utilizar las máquinas y a coser. No es que tuvieran experiencia desde allí y por eso lo traían, porque ese era el otro mito. No tenemos gente que sepa manejar las máquinas, entonces tenemos que traer gente de Bolivia, claro, porque ellos saben coser. Mentira. No sabían coser. Y otra cosa que se decía, otro mito, es que es una cuestión cultural que laburen 14 horas. ¿Qué sí, cuestión no. cultural? Nadie labura 14 horas por cultura. No, así es. Bueno, el capitalismo tiene muchos mitos que se plantean como verdades, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, algo más de música antes de entrar a la última media hora. Me llegaron algunos mensajitos pidiendo más de Los Redondos en Cemento. Pero muy bien, esos son oyentes. Así que los vamos a escuchar ahora de vuelta a Los Redondos en el 87 en Cemento con un invitado especial, un tal Luca Prodan. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. get me rocking down. Got me on the ground. Got me shooting up. Got me shooting down. You got me with my redonditos. We got you. Everything's true. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Tenemos a DJ colgado hoy en la operación técnica y hay un par de delays en los separadores. Bueno, nos metemos con algo de cultura, ¿te parece? Dale, un cacho de cultura. Dale vos primero. No, yo quería comentar que a partir del fin de semana pasado, y este fin de semana se vuelve a repetir, se está haciendo en el Teatro de la Ribera, que está en la Vuelta de Rocha, en la hermosa República de la Boca, jornadas de teatro comunitario. ¿En qué consiste esto? El teatro comunitario empezó a surgir en general, los distintos grupos que hay. El grupo emblemático en Buenos Aires es el grupo Catalinas, claro. que supo dirigir a Demar Bianchi. Uh-huh. Y bueno, los barrios, a partir de las asambleas y demás después del 2000, se empezaron a formar grupos de teatro, algunos con distinta continuidad, otros son más recientes, algunos con actividades interrumpidas por el itinerar de los vecinos. Bueno, pero hay unos cuantos grupos que están funcionando. Yo formo parte de Rezo No Rezo, un grupo de acá del barrio de Mataderos, y que funciona desde 2001, así que tiene 18 años de antigüedad. Uh-huh. Estas jornadas de teatro comunitario tienen obras de teatro con entrada libre y gratuita, gestadas por los vecinos. en una situación bastante rara, porque en general las obras de los teatros comunitarios suelen ser callejeras. Los teatros comunitarios no tienen salas y demás. Claro. Y bueno, se ha hecho un esfuerzo para adaptar esas obras al escenario del Teatro La Ribera, que es un teatro precioso además. Así que, bueno, invito a nuestros oyentes de la Ciudad de Buenos Aires o del conurbano bonaerense a que se acerquen. Realmente hay obras muy buenas. El grupo nuestro estuvo la semana pasada, pero esta semana va a estar el grupo de teatro de Pompeya, que es excelente, con dos obritas, y bueno, y otros teatros de la Ciudad de Buenos Aires. Hay buffet sobre la entrada del Teatro de la Ribera, y va a ser a partir de las 5 de la tarde, sábado y domingo, los dos días. Uh-huh. Bueno, vos vas a hablar seguramente de la película. Yo voy a hablar de la película ¿Quién mató a mi hermano? La película que gira en torno de la desaparición y posterior asesinato de Luciano Nahuel Arruga y de la construcción de familiares y amigos de Luciano. Ya se dieron dos de las tres funciones que va a haber en el Bafisi, en el Festival de Cine Independiente más importante que tiene Latinoamérica, que se hace aquí en Buenos Aires. La película de Ana Fraile y de Lucas Escabino entró en la competencia oficial en el rubro de derechos humanos. Está compitiendo con otras 9 películas de todo el mundo. Pero más allá de lo que suceda con esa premiación o no, lo que está sucediendo con lo que sucedió ya cuando desde la semana pasada se agotaron las entradas para las tres funciones en sala grande. La de ayer, la segunda, sí, fue en una sala más pequeña, pero la primera y la del próximo domingo es en una sala de 320 butacas. Me tomé el trabajo de contarlas el domingo, con lo cual cuando termine este paso por el Bafisi habrán visto la película cerca de 800 personas. Y la recepción que ha tenido, la verdad es que es súper emocionante, porque una película sobre Luciano no puede no ser dura, ¿no? Pero sí puede ser mala. Es muy difícil hacer una buena película, una buena herramienta cultural con una historia con tantas idas y vueltas, con tantas cosas para contar. Y la verdad es que lo que hicieron Ana y Lucas con esta película, a mí me parece que es de un nivel muy interesante, porque consigue laburar en dos planos. Si vos sos militante, si vos te acercaste a la historia de Luciano y la conocés, vas a encontrar en la película un montón de imágenes que nunca viste. Digo, yo trabajé en la película y a mí me pasó de encontrarme con un montón de imágenes del archivo de familiares y amigos que nunca había visto. Y te vas a encontrar con algunas novedades importantes respecto a, sobre todo a cómo apareció Luciano cuando lograron identificarlo. Y si no conoces la historia de Luciano, como pasa en este tipo de festivales, que mucha gente compra las entradas quizás porque la trae el afiche o porque la trae la reseña, hay mucha gente de otros países que en los festivales internacionales anda de turismo y se mete y participa, y se pudo ver en estas dos proyecciones que había mucha gente que no conocía el caso y que termina conmovida descubriendo lo gigante que es Vanessa Orieta, o conmovida con la mamá, con Mónica Alegre, y cómo fue de no poder soportar los primeros 4 años a esta Mónica que vemos hoy, que es da para pensar por qué es tan gigante su hija, digamos, ¿no? Mónica antes y Mónica parida por Luciano, como dice ella. Claro, exacto. Y además, como el registro fue de los últimos 5 años, la película se llamaba, cuando se empezó a trabajar, ¿Dónde está mi hermano? Y giraba alrededor de Vanessa, era ella quien iba a narrar la historia, pero en el momento, en un momento, que lo cuenta siempre Lucas Escabino, él estaba yendo a el Inca a presentar el proyecto y se tuvo que quedar en la puerta porque le avisaron que había aparecido los restos de Luciano, enterrado como NN, en La Chacarita. Eso no solo modificó el nombre de la película, que pasó a llamarse como ahora ¿Quién mató a mi hermano?, sino que además cambió el eje de la película, porque Vanessa regresó a sus estudios de sociología, hizo un cierre de alguna manera, no definitivo por supuesto, y permitió la aparición de Mónica en escena de vuelta y la del grupo. Y todo eso está como reflejado en la narración audiovisual, más las imágenes de archivo de los primeros años y las imágenes de audio de los primeros años que nosotros pudimos aportar. Así que, nada, es súper interesante lo que está pasando, y ojalá que pronto, hay otro festival más en el que va a participar la película, en un Festival Internacional de Derechos Humanos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que será a fines de mayo, habrá otra chance, no se duerman esta vez y saquen las entradas con tiempo, porque evidentemente va a volver a pasar lo mismo, uno desea que pase lo mismo ahora, esté agrandado por esta circunstancia, y recién después vendría el estreno comercial en salas, que eso sería para fines de agosto aproximadamente. Una vez que pase eso, la película quedará seguramente habilitada para recorrer todos los caminos que nos han abierto en esta semana, una semana de un primer estreno acotado, y ya tanto nosotros como los directores como los familiares de Luciano han tenido montones de propuestas de llevar la película a barrios de todo el país. Eso va a suceder, sin dudas, pero falta un camino para recorrer para que suceda eso, que es el estreno, los festivales primero y el estreno comercial después. Eso te iba a preguntar, Fer, vos que estuviste en la primera función, ¿verdad? ¿Cuál es la reacción del público? Porque fue con debate la primera, ¿verdad? Después habló Vanessa. Sí, en la de ayer también y en la del domingo también. Ajá. De hecho, ahora vamos a escuchar un segmentito del domingo con Vanessa y otro segmentito de ayer con Mónica, que estuvieron un día cada una. ¿Cuál fue la reacción del público? Sí. Esta, mirá. Se van a presentar, van a responder sus preguntas, pero de verdad, muchas gracias. Muchas, por favor, es todo suyo, por favor. Más, por favor. Bueno, esa fue la reacción del público. Vamos a escuchar ahora a Ana Fraile, una de las directoras, vive en Alemania, vino especialmente para el estreno, y después vamos a escuchar a Vanessa y la seguimos. Esto pasó el domingo. Queremos agradecer a todo el grupo de familiares y amigos, y especialmente a Vanessa, por habernos confiado esta historia, que tardamos varios años en filmar y en armar. Nos parece muy importante, en los tiempos que corren, poder contar esta historia, la de Luciano, y poder discutir los temas que queremos proponer en la película. Daniel, Eduardo, son productores con nosotros de la película, Lucas es el co-realizador. Faltan dos personas que son muy importantes también, que son Fernando y Eugenia, que están por ahí, pero no sé por qué no vinieron. Son los hicieron la investigación periodística de la película con nosotros y fueron también un nexo fundamental con el grupo de familiares y amigos, porque nos fuimos intercambiando opiniones y construyendo el relato. Bueno, gracias primero a todos y a todas las que se acercaron a ver esta película, este documental. Yo no lo vi,

Pero cuando se encendieron las luces y giré la cabeza hacia atrás, estaba Alberto Santillán, el papá de Darío, estaba Emilia Vasallo, la mamá de Pali Alcorta, estaba Inés Alderete, todos padres y madres que conforman la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, ahí bancando a Mónica Alegre, que sí, vio la película ayer, ya la había visto también, pero la volvió a ver ayer en el cine y también, por supuesto, estuvo abierta a responder preguntas como esta. ¿Qué sensación tenés al ver este documental? ¿Y cómo se sigue después de esto? De mamá a mamá, te pregunto. ¿Qué mensaje nos podés dar? ¿Mensaje? Creo que yo seré menos indicada para dar un mensaje. ¿Qué sensación tengo? Revivir 10 años de lucha, de los cuales los 4 primeros yo no tuve, muchos lo saben, y ahí se vio claramente que estuvo mi hija. Son 10 años de Vanessa, son 10 años de familiares y amigos, son 10 años de buscar, 16 años, 16 hermosos años. Quizá fue un trabalengua, pero vos lo entendiste. 10 años de buscar, 16 años de ilusiones, 16 años de futuro, 16 años truncados. Fueron 10 años de mucha lucha, de que, como dijo Vanessa, se cerraron demasiadas puertas, nos pasaron demasiadas cosas, nos persiguieron, nos hostigaron, pero siguieron, ellos siguieron, no bajaron nunca los brazos. Y cuando digo ellos, porque fueron Vanessa y familiares y amigos, sus amigos. No quiero dejar de lado a Pablo Pimentel, que él sí fue una de las personas, él fue la primera persona del cual estoy muy agradecida, que cuando Vanessa ya estaba caída, él la levantó y él le dijo, yo te creo, y él acompañó y él estuvo y él creyó en Vanessa, porque yo pensaba que Luciano iba a volver. Yo esperé a mi hijo 4 años de mi vida y no creí. ¿Qué me remueve esto? Me remueve muchas cosas. ¿Qué les puedo decir? ¿O qué experiencia me puedo dejar? Que como dijo Vanessa, nada es imposible, todo se puede. Que nunca hay que bajar los brazos, que hay que seguir adelante y que hay que pelear cuando uno tiene la verdad en la mano. Que no hay que callarse, por más grande que sea el adversario, hay que seguir adelante y no callarse nunca. Que hay que defender a nuestros hijos con uñas y dientes, como Vanessa defendió a su hermano. No tengo más nada que decir, esa es mi palabra. Agradezco a los que hicieron esto, agradezco a los que hicieron la película, a los que pusieron su aporte, que son los mismos familiares y amigos, Fer, Euge. No me quiero olvidar de nadie, a Ana, que no la puedo saludar en este momento. Que sigan adelante. Que nunca jamás bajen los brazos. Jamás. Eso es lo que le puedo decir a todas las madres. Bueno, Mónica arrancó estos 3 minutos y medio diciendo que ella no era la indicada para dejar un mensaje. Y lo dejó. Y lo dejó, y dejó 1000 mensajes. ¿Sabés que me impresiona esto que dice Moni sobre los primeros 4 años? Porque yo me acuerdo una tarde tomando mate con ella, un sábado a la tarde, los chicos se habían pintado, de esto haría, sí, 3-4 años de la desaparición de Luciano, en ese momento no sabíamos qué había pasado, y se había pintado un mural en la casa de Mónica con la cara de Luciano. Uh-huh. Y Mónica, en ese momento, con todas las... Ya Vanessa había hablado con ella, diciéndole, mami, me parece que a tu hijo te lo mataron. Ya era, digamos, como una seguridad que Luciano no iba a aparecer con vida, además por el tiempo transcurrido. y Mónica diciéndome, la verdad, dice, yo no sé si estoy contenta con esto del mural, dice, porque vos imaginate, dice, si Luciano vuelve y ve y desconoce la casa y no se da cuenta que esta es la casa donde él vivía, porque está este mural que la hace. Y viste cuando te quedás, o sea, yo no le dije nada. En ese momento, tal vez lo que hubiera dicho la sensatez es volver al tema, ¿no? Claro. Mónica, tu hijo no va a volver. Uh-huh. Pero no pude decirle nada, no pude agregar nada a ese comentario. Hay un momento de los tantos tremendos de la película que es un diálogo en la casa de las madres, línea fundadora, entre Mónica y Norita Cortiñas, donde Mónica relata que cuando se acercó por primera vez a Nora y le contó y le dijo que ella seguía esperando a Luciano, Nora le contestó, yo te entiendo, hace 30 y tantos años que yo todavía espero a Gustavo. Claro. Y nosotros cuando las vemos, cuando las vemos gigantes, nos olvidamos a veces de eso. Sí. Sí. De que en algún momento se quedan solas en sus casas y siguen esperando que vuelvan sus hijos. Sí, que sus hijos no están. Bueno, ojalá que la película pueda volverse una herramienta de lucha y de debate y que además haga algo para contribuya a que la causa deje de estar paralizada. Que no pasen 40 años como pasaron con Contraofensiva, que no pasen 30 años como pasaron con La Tablada, para que podamos tener un juicio donde estén sentados los policías que esa noche secuestraron a Luciano, lo torturaron y lo desaparecieron. Y los funcionarios del Poder Judicial también, Fernando. No hay que olvidarse de la complicidad. Está pendiente el jury de enjuiciamiento al juez Banco y a las fiscales. Ambos están en la película, ambos se los ve en material de archivo, de familiares, en reuniones en las que claramente queda, sobre todo en el caso de Banco, el juez que tuvo 4 años la causa, como averiguación de paradero, queda claro el maltrato al que somete a los familiares, aún con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel en ambas reuniones. Con cámaras delante, digamos, una impunidad absoluta. Bueno, eso también puede verse en la película. Quedaron un montón de otras cosas afuera, digamos, y un montón de entrevistas valiosas afuera y cosas para entregarle, para profundizar alrededor de la desaparición de Luciano. Pero es un documental que dura 90 minutos, que para documentales es larguísimo. Muchísimo. Es larguísimo. Los documentales son de 60, 70, como mucho. Como mucho. 90 tiene que ser una bomba todo el tiempo. Y esta es una bomba todo el tiempo. Lamentablemente, ¿no? Porque no es ficción. No podemos pasar la película todavía por radio, pero aunque sea, podemos despedirnos con el tráiler, escuchando los sonidos del tráiler de esta película. Nos encontramos mañana desde FM La Caterva, en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires, para seguir haciendo colectivamente, de la mano de Aldana, de Pablo y el resto de los compañeros de La Caterva, el Enredando las Mañanas. Chau. Lo que pasó con Luciano se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, lo golpean salvajemente, posteriormente lo desaparecen. Yo hablé con los policías cuando fui a buscar respuestas. Yo recuerdo qué me contestaron, cómo me contestaron. No queremos que esto quede un crimen más en la impunidad jurídica. Los vecinos no están contentos con esta actividad. Este es un barrio residencial que nosotros tenemos que tener paz. Tener cuidado con lo que decimos. Si no hay posibilidad de a la familia Arruga garantizarle la seguridad, respondan que no existe la posibilidad de garantizar la seguridad. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Por qué viniste a Ginebra? Venimos y dejamos asentado que estos hechos ocurren y tratamos de que en algún momento algo pase. Porque la otra cosa que se puede hacer es cuando venga Argentina acá,